Wow. Wow. Qué cierre del Festival ¡Qué Ruido. Se escucha a la cierre! gente ahí. ¡Qué cierre Lucio Capese. increíble! Todo muy bajito. Increíble ese Todo final. mucho Muy, suplo. muy bajito en la sala estaba todo. Hola. Cuidado, chicos, que nos van a escuchar. El sábado hicimos un cover Ah, hicimos de. un cover tuyo, Agus. Hicimos un Ay, cover. me dijeron, me emocionó mucho. Sí. Me emocionó mucho. Siempre quise que. La otra vez me enteré que unos amigos estaban pirateando como unos parches que tenía para las clases. Que siempre quise ser pirateado y siempre quise que alguien haga un cover. Y el Festival Ruido me dio todo eso. Su fin de semana de realizaciones. Iba por ahí. Súper emocionado. Llegamos al final. Tremendo, tremendo. Llegamos al final. Llegamos al De final. esta manera, este domingo ha concluido. Grandes jornadas, 3 días seguidos de este Festival Ruido en el Centro Cultural Kirchner. Tuvimos de todo, estuvimos con muchas invitadas, muchas panelistas. Seguro ahora van a subir Tom Berg. ¡Apa! Mira, ¡Papá! me hiciste Tom Berg y aplaude la gente en la sala cúpula. Ahí salió de vuelta Lucio Capese. Probablemente, o quizás alguna otra persona. ¿Cómo saberlo? Estando tan lejos y tan cerca a la vez. Bueno, tremendo. Segundo aplauso para Lucio. Se acaba de mandar una perfo, un concierto con globos, con helio, que están. Había tres, si mal no Sí, recuerdo. tres globos con helio y como un cooler de, no sé si de computadora, como un ventiladorcito debajo de cada uno que los hacía orbitar entre el público. Bastante linda la imagen, también con la cúpula, el atardecer en este Centro Cultural Kirchner, que tan hermoso Las es. grabaciones de campo eran de Polonia, según nos comentó Aldo Benítez, que Aldo estuvo nos contó. charlando. Ah, mira. Se las Sí. grabó ahí en la medianoche. Hace 3 años las Medianoche en grabó. Polonia, qué película, ¿eh? Sí. Qué película. Depende del barrio en que esté. Polonia no es. No es lo más amable del mundo Homogénea. tampoco, ¿no? Es el tipo de Europa que me gusta, pero bueno, depende a quién. Preferencias. Bueno, quienes estuvieron, Ahí están. tenemos. Vengan, Vengan, vengan, vengan vengan todos. Vengan, vengan, Nos vengan. hacen Vengan que nos vamos. señas. Sí. Estamos. Está Estamos al entrando Aldo límite. Benítez Estamos al y límite de esta Lorena. transmisión. Nos queda Al exactamente un límite de minuto. capacidad. Nos queda Nos queda un minuto un minuto para para hacer despedirnos. ruido, Aldo, despedirnos. Aldo Benítez, Lorena Alfonso, compartimos Sí, micrófonos, obvio. todo, podemos gritar, porque ya son las 20 horas y así finaliza Finaliza la tercera jornada y y esta con ella cobertura. todo el festival y esta cobertura de Radio Caso para el Festival Ruido en el Centro Cultural Kirchner. Me Muchas dejó bien gracias. relajado, me dejó Te lúcido. quedaste relajado. Muchas gracias Relajado. a la producción técnica del Centro Cultural Kirchner, A sin Pipi. a Gracias, Pipi Pipi. Sánchez. Muchas gracias, que estuvo ahí en No, la Pipi. operación. Bravo, Pipi. Muchas gracias, Nano Ruiz, a Vicky también, que estuvo en la producción. Nada, Jesús. Bueno, hay que agradecer a un montón de gente, pero. Sí, ya son las 8, Martín. Sí. Solo nos puedo, solo nos queda tiempo para hacer ruido y gritar. Hagamos No. ruido como cuando empezamos, cuando arrancamos el viernes a las 2 de la tarde. Bueno, Festival Ruido. Miau, miau. Está cansada. Muac, Bueno, así terminamos. Quédense en Radio Caso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lorena, Aldo, Gracias por la invitación. Muchas gracias Agustín, por la invitación. Tom Huert, Pepo Scioli, Javier Areal Vélez, Belén, Julia Rossetti. Javier Areal Bueno. Vélez. Bueno, gracias Flor, Martín gracias Sandoval, Simón. gracias por bancar todos estos ratos en la radio. Gracias, Simón Pérez, revelación, premio revelación a la radiofonía. Y ya estoy armando la mesa ruido. para los, ¿cómo se llaman? Los Martín Fierro. La mesa de y te lo tenés que autogalardonar. Bueno, chiques, gracias. Nos vamos, Pipi. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Esto fue Festival Ruido en vivo desde el Centro Cultural Kirchner para Radio Caso. Buenas noches a todos. Buenas noches.